Aquí comienza una nueva edición de Limos para el Alma. Un lugar de encuentro entre corazones que tienen algo que decir. Con el tiempo se hace carne lo vivido, al dolor viene el alivio y del sueño a la verdad hay un paso que daremos o que dimos, hay un paso, solo un paso. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí, resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui, sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y volví cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que el sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando. A la hora del naufragio y a la hora de la oscuridad, alguien te rescatará para seguir cantando. Para comenzar la emisión de hoy, elegí la canción Como la cigarra, de María Elena Walsh, porque cuando visitas el perfil en Facebook de Juanjo Semestre, en la sección Acerca de Juanjo, él ha publicado los versos que te acabo de recitar. ¿Y quién es Juanjo? Juanjo Semestre es un poeta, redactor, crítico literario y periodista, que nació el 10 de diciembre de 1954, exactamente hace 57 años, en Venado Tuerto, ciudad que se encuentra ubicada en el departamento General López, plena Pampa Argentina, en el sur de la provincia de Santa Fe. Todo pasa y todo va a estar bien. Pero lo que hace especial a Juanjo, además de su vocación, es haber conquistado todo lo que alcanzó a base de paciencia, perseverancia, pasión y mucho amor. Juanjo ejerció el periodismo y la crítica literaria en radio y periódicos de su ciudad natal y actualmente es conocido en toda Latinoamérica, España y Estados Unidos por haber integrado foros literarios de Phoenix, Arizona y Houston, Texas. Es además miembro de la Sociedad Argentina de Escritores y en Facebook ha tenido que crear dos perfiles porque ha superado la cantidad máxima de amigos permitidos. Te preguntarás, ¿por qué a Juanjo lo quiere tanta gente? ¿Por qué lo siguen y lo acompañan? Porque Juanjo es un ejemplo de que sí, se puede. Se puede alcanzar todos los sueños, superar los obstáculos, lograr cualquier cosa que te propongas. Sí, se puede. El único límite está en tu mente. Ya es hora de que lo derribes con pensamientos de luz y alegría. Y la emisión de hoy ayudará a que eso suceda. Hace un año, cuando entrevisté por primera vez a Juanjo Semestre, lo presenté de la siguiente manera. Juanjo Semestre nació en Venado Tuerto, plena Pampa Argentina, hace 56 años

demoníaco aparecido que sencillamente quiere ser razones. Retengo un segundo bestial, la desnuda penumbra de tu vello. Para morir, con la grácil sensación de haber amado, cuando mi esencia es el odio. Como Miguel, has incrustado un soplo de alivio en el infierno. Nací en Venado Tuerto, plena pampa húmeda argentina, en 1954, nieto de inmigrantes, valenciano, libanés y criollo, como casi todos los argentinos. Desde mi infancia, solitaria y feliz, recuerdo el sutil movimiento de las hojas de parras al ritmo perezoso del sol. Como no podía caminar, a causa de mi parálisis cerebral, mi abuelo libanés me llevaba a recorrer el pueblo en una silla de bebé que usé casi hasta los 6 años. De ida todo iba bien. La vuelta a casa se complicaba un poco por los pastelitos y demás golosinas que entorpecían totalmente mi visión. Leíamos un poco de latín en la siesta y en invierno, otro de mis placeres. Hacer dibujos geométricos con las bolitas de vidrio que refractaban el sol. Creo que en esos momentos descubrí la poesía. Después, la lucha por mi rehabilitación, la escuela, la adolescencia, los amigos, el periodismo en radio y semanarios, la madurez, la soltería, la vida que va pasando y hoy me encuentra en la misma casa que habitábamos con la familia, ya muerta, desde siempre, hace 80 años. Y yo escribiendo y escribiendo, con algunos intervalos, desde que mis padres me compraron mi primera máquina Remington. La poesía, en mí y mi circunstancia, fue inevitable. Se puede decir que soy un solitario, pero a medias. Me gustan las charlas con amigos y no dejo un buen libro por nada del mundo. Me preocupa el destino del hombre, que intuyo va hacia el abismo. Hola, Juanjo. Hola, Brenda. ¿Cómo estás? Bien, perdón por la demora, pero tuve unos problemitas técnicos aquí en la radio y recién ahora pude solucionarlos. No hay problema, no hay problema, corazón. ¿Cómo te gustaría empezar la entrevista? Como a vos te guste. Como a mí me guste. Entonces vamos a empezar a hablar según las preguntas que te mandé por correo, ¿está bien? Bueno, bárbaro. Me parece genial. Juanjo, la poesía, como don, ¿se nace con ella o se aprende? Bueno, un poco de ambas cosas. Un poco de ambas cosas. Uno empieza a escribir por vocación y después terminado como con un poquito de oficio, ¿viste? O sea, el mismo acto de escribir se va llevando a personas Uno empieza a escribir por vocación y después termina con un público de oficio. O sea, el mismo acto de escribir te va llevando a perfeccionarte. La poesía es un aprendizaje cotidiano. La poesía es un aprendizaje cotidiano. ¿Y debe explicarse a la persona que no la entienda? No, de ninguna manera. La poesía no se puede explicar, es un sentimiento puro. Yo digo que la poesía es verdad universal. No, de ninguna manera. La poesía no se puede explicar, es un sentimiento puro. Yo digo que la poesía es verdad universal. Y para el que la escribe, o sea, para vos o para mí, ¿en qué nos sirve a nosotros escribir poesía? Puede ser para muchas cosas. Sirve como para manifestar un compromiso. O simplemente para hacer catarsis. Pero fundamentalmente sirve para comunicar. Puede ser para muchas cosas. Uno escribe para manifestar un compromiso o simplemente para acercarse a los demás, pero fundamentalmente escribe para comunicar. Y Juanjo, ¿viste que hay personas que quieren seguir creciendo en el camino de la poesía? Y estoy seguro que alguna de esas personas nos está escuchando en este momento y querrán que vos les recomiendes algún libro o algún poeta que ellos puedan leer para mejorar. ¿Cuál les dirías? Yo me inclino mucho hacia la poesía latinoamericana. Borges. Yo me inclino por la poesía latinoamericana. Borges. Cuando tenía cuatro años, leía en latín y todavía no había aprendido el castellano. Cuando tenía 7 años, ya leía y escribía en latín. Y todavía no había aprendido el castellano. Cuando tenías 7 años, vos ya leías latín. Claro. ¡Qué bien, Juanjo! Te hago otra pregunta. ¿Cuál es tu mejor momento del día para escribir, Juanjo? Definitivamente, el amanecer. Definitivamente, el amanecer. ¿Alguna hora en concreta, Juanjo? No, no. Yo siempre hablo con mucho miedo porque no tengo muy en claro si me va surgir algo para escribir, pero después siempre aparece algo, puede ser algún sonido, simplemente mirar a través de la ventana. Sí. Y bueno, y ahí empieza la tarea de escribir. No. Yo siempre abro el Word, con mucho miedo, porque no tengo muy en claro si me va a surgir algo para escribir. Pero después, siempre aparece algo. Puede ser algo salido simplemente de mirar a través de la ventana. Y bueno, ahí empieza la tarea de escribir. ¿Y qué te hace feliz, Juanjo? Fundamentalmente, escribir es salgo con un amigo y de dar mucho amor, lo único que nos puede salvar es el amor y el arte. Escribir, estar con los amigos y dar mucho amor. Lo único que nos puede salvar es el amor y el arte. Que, es que tenés razón, es lo único que nos puede salvar. Sí, totalmente de acuerdo con vos, Cinta. Sí, totalmente de acuerdo con vos, Cinta. ¿Y me dijiste que tenías una ventana cerca tuyo antes? Una ventana muy grande. ¿Y qué se ve por la ventana, Juanjo? Contame. Se ve la calle de toda mi vida. La calle de toda tu vida. ¿Y hay árboles? Sí, por supuesto que hay árboles. Cada vez hay menos. El único que tiene árboles soy yo. Sí, por supuesto, hay árboles. Cada vez hay menos. El único que tiene árboles soy yo. ¿Sos vos? Pero parece que la gente está más preocupada por mostrar las casas bonitas que tienen que por cuidar los árboles. Sí, pero parece que la gente está más preocupada por mostrar las casas bonitas que tienen que por cuidar los árboles. Juanjo, ¿en qué crees o en quiénes crees? ¿En quién creo? Bueno, yo soy muy creyente, pero al mismo tiempo muy anticlerical. Pero bueno, la iglesia es una obra de los hombres, no tiene nada que ver con Dios. Después creo mucho en la amistad, es lo que me ayuda a vivir. Desde que me quedo solo, mi padre murió, y bueno, entonces tengo un grupo de amigos que están siempre conmigo. ¿En quién creo? En Dios. Soy muy creyente, pero al mismo tiempo muy anticlerical. La iglesia es una obra de los hombres, no tiene nada que ver con Dios. Después creo mucho en la amistad, porque es lo que me ayuda a vivir. Desde que me quedé solo, desde que mis padres murieron, tengo un grupo de amigos que están siempre conmigo. La pura verdad es que es una gente maravillosa. La pura verdad es que son una gente maravillosa. Estoy acá, en mi casa. Y bueno, estoy acá, en mi casa. Donde hace 85 años que vive en mi familia. Yo tengo 56. Hace 85 años que mi familia vino a esta casa. Yo tengo 56. ¿Viví solito, Juanjo? No, tengo una señora que me acompaña. No, tengo una señora que me acompaña. Un sueño por cumplir, Juanjo. Yo sé que tenés muchos sueños, pero decime uno nada más. Uno que se pueda compartir con todos los oyentes, para que así entre todos hacemos fuerza para que se haga realidad. ¿Qué sueño sería? Publicar mi segundo libro. Publicar tu segundo libro. Que por cuestiones económicas no lo puedo hacer. Sí. que por situaciones económicas yo no lo puedo hacer. Estoy convencido de que lo voy a lograr. Estoy convencido de que lo voy a lograr. ¿Cómo se llama tu segundo libro, Juanjo? Se llama Indicios. Se llama Indicios. Palabras de Juan José Mestre sobre la publicación de Indicios. Cuando Indicios empezó a tomar forma, hace ya varios años, tenía en mi mente una forma muy imprecisa, casi un punto perdido en el cosmos y algunas palabras sueltas. Recién hoy acaba de completarse en este acto. Un libro no es tal cosa hasta que no toma contacto con la gente. El hecho de haber escrito día a día esta obra conlleva la idea intrínseca de publicarlo. En el entretanto, hay hechos que como autor lo alejan y acercan a uno de tal anhelo. En la génesis del libro se forjó lo que sería el golpe más fuerte de mi vida, la partida de mi madre. Después, cuando pude recomponerme, logré finalizar este, mi segundo libro. Por entonces, comencé a través de mis amigos a buscar ayuda económica para publicarlo, sin éxito. Fue mi tía Tata quien se puso el proyecto al hombro y lo concretó. A ella, mi más grande agradecimiento. Debo también reconocer el gesto de Anto Scoponi, que hizo el diseño de tapa como así también el de las tarjetas de invitación. A Liliana Muente, escritora, fotógrafa, pintora, que me regaló la foto de portada. A la Biblio, que se puso a mi disposición con un simple llamado telefónico. A Pablo Sevilla, a Liliana, Cristi, Leti, Tina, Miriam, Susana, María Elena, Jorge y a todos los que me apoyan, no solo en esto, sino también en el día a día. Gracias a ustedes, presentes hoy, Indicios es un largo sueño hecho realidad. Es el final de muchos años de escribir mis percepciones, mis sentimientos y mis formas de ver el arte y mi propio ser. La poesía no es ficción, es una manera de expresar nuestras verdades, aquello por lo que luchamos y hasta contra lo que luchamos. Por ello, a todos, mencionados o no, les digo, los llevo en el corazón. Juanjo. Es oscuro, pero bueno, es mi poesía. Mi poesía es oscura, pero es mi poesía. Yo lo que leí de vos hasta hoy, lo que tenés publicado, que bueno, que es de dominio público en tu Facebook y en algunos foros literarios, es precioso. Yo no lo veo para nada oscuro, pero si vos decís que es oscura, es oscura. A mí me encanta. Bueno, muchas gracias. ¿Para qué sirven los espejos? Ay, qué tema el de los espejos. Sí, qué tema, ¿eh? Sirven para decirnos quiénes somos en realidad. Sirven para decir quiénes somos. Sí. O alguna vez para escondernos. Y alguna vez para escondernos. En una imagen que nos fabricamos. En una imagen que nos fabricamos. Te cuento una pequeña anécdota. A ver, contame, sí. Hasta que tuve unos 27 años, 28, hasta que tuve unos 27 años o 28. Yo me miraba en un espejo y me veía completamente normal. Yo me miraba al espejo y me veía completamente normal. Entre comillas, me invitaron a un casamiento. Hasta que un día me invitaron a un concierto. Y ahí había una cámara de televisión. Y ahí había una cámara de televisión. Y cuando vi el video. Y cuando vi el video. Tomé conciencia de que lo que yo había visto durante 28 años era una imagen totalmente falsa. Tomé conciencia de que lo que yo había visto durante 28 años era una imagen totalmente falsa. Eso me ayuda muchísimo. Me ayuda mucho a superar. Y eso me ayudó muchísimo a superar. Y creo que a partir de ahí vino la suerte. De mi problema. Y creo que a partir de ahí vino la aceptación de mi problema. Bueno, y a partir de ahí empecé a ver las cosas de otra manera. Y a partir de ahí empecé a ver las cosas de otra manera. Por supuesto que el problema estaba en mi ego. Por supuesto que el problema estaba en mi ego. Que no me dejaba ver lo que había estaba en el espejo. Que no me dejaba ver lo que estaba en el espejo. Y luego de eso te sentiste mejor. Sí, muchísimo mejor. Qué lindo tu mensaje. Bueno, pero es que la semana... Ay, son seguro que hay bien. Yo voy a escuchar. Por ahí le hacen. Si alguien está atravesando un mal momento y escucha mi mensaje, por ahí le hace bien. te sugiere la frase o la palabra silencio? Bueno, mira, en este momento me vino a la memoria esa novela divina que no valía de Miguel Ángel, la agonía y el... Bueno, mira, en este momento me vino a la memoria esta novela divina que narra la vida de Miguel Ángel Buonarroti, Agonía y Éxtasis. Me decías que a partir de la palabra silencio te venía a la mente ahora esta novela, Agonía y Éxtasis. Claro, el silencio puede ser una agonía o el éxtasis total. Claro, el silencio puede ser una agonía o un éxtasis total. ¿Y el canto de las aves? Como el canto de un hermano. Es como el canto de un hermano. De un hermano. De un hermano. ¿Y una pequeña nube? Una nube. La confirmación de que el universo es azul. Una nube es la confirmación de que el universo es azul. Los pobres, que yo sé que ese es un tema también que te preocupa porque lo he leído en algunas de tus poesías. ¿Algo que puedas comentarme, que pienses, que sientas sobre las personas indigentes? Que no tienen un techo, que duermen en la calle, que pasan hambre. Te lo escribo. ¿Te lo escribo? No deberían ser nuestros maestros. Deberían ser nuestros maestros. En este momento Juanjo lo está escribiendo para que yo pueda leerlo. Deberían ser nuestros maestros. Sí, porque muchas veces no comprendemos que se puede ser su sueño completamente feliz aún desde la total pobreza. Sí, porque muchas veces no comprendemos cómo se puede ser completamente feliz, aún desde la total pobreza. Nosotros podemos ser felices a partir de la total despoblación. ¿Y cómo pueden ser felices a partir de la total desprotección? Y eso es lo que nosotros podíamos aprender de ellos. Claro, ¿no? Claro, sí. Una gotita de agua. ¿Qué te sugiere una gotita de agua? Una gotita de agua, es el brillo que completa a uno. Es el brillo que completa a una flor. Juanjo, ¿un mensaje que quieras darle a todos los oyentes o algo que quieras compartir con ellos? Cualquier cosa, lo que sea, tenés la plena libertad para hacerlo a partir de este momento. Toda la audiencia. Te digo que ha sido un placer compartir este momento, que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. y que nunca pierdan la esperanza. Bueno, a toda la audiencia le digo que ha sido un placer compartir este momento, que espero que lo hayan disfrutado tanto como yo, y que nunca pierdan la esperanza. Es un gracias inmenso por haber compartido este momento que para mí tiene un valor incalculable. Y un agradecimiento inmenso por este momento que para mí tiene un valor incalculable. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchísimas gracias. Y no, simplemente yo estuve trabajando en radio como productor y como redactor, pero nunca me pudieron hacer hablar. Bueno, muchas gracias, Inda, muchísimas gracias. Simplemente decirte que yo estuve trabajando en radio, pero nunca me pudieron hacer hablar. ¿Nunca te pudieron hacer hablar? O sea que soy yo la primera que te está haciendo hablar en la radio. Oh, ¡qué lindo! Entonces hay que repetirlo, Juanjo, ¿no te parece? Claro, para mí es un placer. Para vos es muy importante. Sí, y un placer también. Y un placer también. Y como ya te dije antes, nos vemos en Facebook. Nos vemos en el Facebook. Un beso grande. Ay, sí, yo también un beso grande, grande, grande para vos y un abrazo muy fuerte. Gracias, igualmente. Un besito, Juanjo. Chao. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So, darling. By me, oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. A continuación, Diego Rodríguez va a recitar cuatro poemas de Juan José Mestre. Marina. ciegas rompen las olas en el malecón impertérrito. Se oye un extraño silencio de mar, imitando al acecho, lúdico acertijo, sobre unas lágrimas que ni siquiera lloran. Un barco de papel naufraga, mudo, lentamente. Lleva consigo unos versos que nunca se leyeron. Tributo a los dioses que han caído en el olvido. Nocturno en paz. Duerme, mujer de azaleas de añil. La noche está afuera, lejana y tenue. Los barcos son devorados por el telón de estrellas que cubre el estrecho. No hay vigías, no hay faros, no hay luciérnagas, no hay luna. El negro mar está quieto, no puede perturbarte. Duerme, mujer, duerme. Estoy aquí para custodiar tus ojos que descansan. Estoy aquí con mis dedos rozando el perfume de tu cuerpo. La música y el libro esperan por ti, para cuando despiertes, mujer, cuando despiertes. Nocturno en prosa. Ondas de agua se refractan con los últimos rayos de luz que el sol escamotea a la noche que sigue, imperturbable, su camino de mujer de misterios de azabache. Es lo único que denota vida en el estanque. Los pájaros regresan a sus nidos con la natural calma que les da el saber que todo sigue el orden lógico. Los árboles negros contrastan con el dorado desvaído del poniente. Un fresco perfume a hierbas comienza a inundar el aire pleno de ozono y rosas. Estalactitas de menta se derriten al fundirse con el sereno embrionario. La luna juega con su rubor de modorra para lograr la plata. Una melodía se oye a lo lejos, Bach. Y una rana se entrega al canto sin que interesen disonancias. Siete líneas acerca de los opuestos. Desde todos los soles proyecto sombras. De todas las negruras mis idénticos se componen. El infinito no es más que una pizca de luz repetida en los espejos. Hoy Juanjo, con su testimonio de vida, ha logrado que muchas personas vuelvan a creer en ellas mismas. Gracias, Juanjo, por tu amistad y tu amor. Si deseas adquirir el libro de Juanjo Semestre, podés hacerlo de dos formas: contactando a Juanjo por internet o, si vivís cerca, comprándoselo directamente a él. Lo tiene a la venta en su casa de Venado Tuerto. Apunta la dirección: Saavedra 68.